Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 213 de Con Otros Ojos, en este miércoles 11 de junio, que ya está casi llegando a su fin, y aquí nos encontramos, en la última hora del día, por Radio El Mundo, como de costumbre. Mañana es un día bastante especial. Ya sé que para muchos lo va a ser porque es el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. Pero para la Argentina hay una cuestión mucho más importante, y se trata de que mañana seguramente va a haber una novedad en torno a la causa que se tramita en los juzgados de Nueva York, en los Estados Unidos, y que fue iniciada por unos fondos buitres integrados por personajes que decidieron, cuando Argentina hizo su reestructuración de deuda ya por 2005, quedarse al margen, no participar. Tampoco lo hicieron en una nueva reestructuración que se hizo en 2011, y tal es así que este número pequeño de acreedores, que apenas llega a un 7% de los que tenían bonos de esa deuda, que era la deuda pública argentina, una deuda generada de manera, en muchos tramos de la historia, ilegítima, especialmente desde el año 76 en adelante, durante la última dictadura cívico-militar, pero deuda al fin que la Argentina tuvo que de alguna manera encarar para sacarse un tremendo problema encima. En estos dos canjes, como decía antes, 2005-2011, hubo un grupo de personajes que decidieron quedarse al margen, ya quizás con la idea, con la especulación en mente, de sacar más de lo que se les ofrecía. Coincide que estos fondos buitre, que se los, no digamos en vano ni por casualidad se los denomina de esta manera, sino que su condición los lleva a que se los llame como tal, es porque son especuladores, son inversores que lo que se dedican es a buscar oportunidades de hacer negocios más allá de lo que moralmente o incluso legalmente puede, digamos, reconocerse como digno. Estos fondos ya tienen algunos antecedentes bastante embromados en países latinoamericanos como Perú, como Brasil, donde aprovechan las crisis cuando los bonos de los países en cuestión pasan a tener precios muy, muy bajos porque se sospecha que el país no va a poder honrar con su deuda, no va a poder cumplir con lo que prometió a cambio de emitir esos bonos, y es ahí cuando muchos de los tenedores de estos papeles se desprenden de los mismos porque temen perder todo, y antes que perder todo prefieren perder un poco nomás. Ahí es donde entran estos fondos buitres, compradores compulsivos de lo que se denominan bonos basura. Bonos basura son estos bonos que todo el mundo se quiere sacar de encima porque creen que no tienen futuro, porque creen que no se va a pagar, porque creen que se va a incumplir. En el caso de Argentina, a media sucedió esta situación. Hubo un instante, que fue fines de 2001, cuando se declara la cesación de pagos. ¿Qué significa? Bueno, el gobierno, en ese momento, a cargo interinamente por Adolfo Rodríguez Saá, fue quien declaró: no pagamos la deuda. Recordemos, fines de 2001, renuncia Fernando de la Rúa, que era el presidente en ese momento, y entonces hay que ocupar ese cargo porque no había elecciones hasta fines de 2003, que es cuando tenía que cumplir el mandato de la Rúa. El asunto es que se anticipa la salida del presidente, algo inédito realmente con tanta anticipación, ¿no? Porque habíamos tenido una salida anterior en los últimos años que había sido Alfonsín 89, pero se había dado meses antes, no se había dado dos años antes. El asunto es que ocupa interinamente la presidencia Adolfo Rodríguez ahí, en los poquitos días que estuvo al mando, decretó que no se pagaba la deuda. Al no pagarse la deuda, bueno, sí, realmente se dio esa situación que muchos creían que podía darse y por eso se desprendían de los bonos de la Argentina considerados bonos basura. Pero había otros mucho más avesados, mucho más inteligentes quizás, o mejor dicho, poseedores de determinados conocimientos y contactos, sobre todo, y sobre todo lobby, y sobre todo fuerza, digamos, que es el poder que le puede otorgar a estos fondos el tener determinados contactos políticos en distintos países del mundo, fue que comenzaron a comprar fuertemente estos bonos de la Argentina que todo el mundo se quería sacar de encima porque pensaban, no cobro nunca más nada. Es así que estos bonos, por los cuales ahora se reclama un pago multimillonario, son papeles que fueron comprados a quizás un 20%, en el mejor de los casos, e incluso a menos, de lo que era su valor original. O sea, por cada $100 de estos bonos, estos fondos buitres pagaron $20, pagaron $15, pagaron $10. Y ahora lo que pretenden cobrar es 100, por algo que ya ellos pagaron 20, 15 o 10. Es realmente un abuso, sobre todo cuando Argentina hizo una oferta a los que tenían esos bonos, en las cuales, sabiendo que en la mayoría de los casos los habían comprado 20, 15 o 10, estaban diciendo, te pago 30. Igual vas a salir ganando. No te pago 100, que es lo que pretendés, porque es un abuso y es una barbaridad, y no estamos en condiciones de afrontar esta situación. Primero, digamos, Argentina dijo, no vamos a empezar con esto de estudiar la deuda, la parte legítima, la parte ilegítima, ¿ok? Bueno, cerramos todo en un paquete y en ese paquete lo negociamos. Obviamente no vamos a pagar el 100% porque sabemos que hubo un montón de maniobras especulativas en el camino que fueron subiendo y bajando los precios de estos bonos a placer de los fondos, digamos, especulativos que suelen dominar por lo general los mercados financieros. Tal es así que entonces se ofrece una reestructuración. Y la reestructuración, evidentemente, tan mala no fue la oferta para que 93% de los poseedores de estos bonos terminaran agarrando viaje, terminaron cobrando. Que en el mejor de los casos, cobraron bonos distintos, ni siquiera es que les pagaron en cash. La mayoría optó por un bono nuevo, bonos nuevos que fueron altamente redituables para aquellos que los aceptaron. Terminaron haciendo un negocio, en realidad, de lo que se pensaba en un primer momento, porque no fue un pago en efectivo, no se le pagó, entonces al que lo había comprado se le pagó, digamos, por cada $100 $30. No, no fue así. Se le pagó el equivalente, pero en un bono que podía levantar su valor. Y, dicho y hecho, pasados una determinada cantidad de años, podemos hablar que van ya 9 años de lo que fue la primera reestructuración, la de 2005, y que, un poco menos en el tiempo, van 3 años de lo que fue la segunda reestructuración. De todos modos, transcurrido este tiempo, mejor dicho, sí se puede hacer una evaluación de que estos bonos realmente han sido reductores para aquellos que entraban en canje. Y no se ha visto queja alguna de los que entraban en canje. No hay litigio levantado por los que entraban en canje. O no hace falta entrar a litigio, igual pueden levantar la voz y pueden decir, nos estafaron. Entramos en un canje que pensamos que iba a ser algo que más o menos nos iba a beneficiar, nos iba a ayudar a recuperar parte de lo que nosotros invertimos y perdimos, pero no, perdimos del todo. No se ha escuchado una sola voz, y los bonos esos de la Argentina siguen vigentes, y los bonos se están pagando, y los bonos se están comerciando, y los bonos se están transaccionando, y incluso hay montones de estudios y analistas que recomiendan comprar tal o cual determinado bono, que ¿cuál es? Es uno de los bonos de la reestructuración de la deuda pública en cesación de pagos en su momento. Entonces, este 7% que va afuera pretende cobrar lo que no le corresponde. Y con eso poner prácticamente en jaque a todas las finanzas del mundo, porque en lo que coinciden todos los analistas, aún aquellos que dicen el gobierno actuó mal, el gobierno no actuó a tiempo, se equivocó en la estrategia, por donde quiera que lo vayan a criticar al gobierno, si en algo no dejan de coincidir, es en que un fallo que diga Sí, los fondos buitre tienen razón, páguenle todo lo que piden, ocasionaría por arrastre un desastre en la economía mundial. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, entonces, a ningún país de los que entra en crisis se le ocurriría reestructurar su deuda. ¿Por qué? Porque ¿para qué van a reestructurar la deuda si quién va a querer entrar a esa reestructuración? Porque teniendo este antecedente de que se le paga lo que piden los fondos buitres, es mejor no entrar a una reestructuración de deuda, ir derechito a la justicia de Nueva York, al juez Tomás Griesa, y decirle: Griesa, usted ya falló una vez a favor de unos fondos contra Argentina, bueno, ahora nosotros venimos a buscar el mismo fallo, pero por cupones de la deuda reestructurada de Grecia, de Italia, de España. No, ya estamos hablando de países que tienen un peso mucho más importante en la economía mundial, como para que no se le preste atención a lo que está sucediendo. Si Europa no hubiera caído en crisis, si no hubiera arrastrado esta fuerte recesión y este, digamos, tembladeral que realmente arrojó por los aires a muchas de sus economías, hoy quizás no estuviéramos asistiendo a esta situación, sino a la situación de que dijeran: bueno, ¿qué nos importa lo que pase con los países pobres de Latinoamérica o de África que emiten deuda? Y si tienen que pagar más, tendrán que pagar más, y se funden y no nos importa. Ahora hay otra cuestión, ahora está sucediendo en Europa, está sucediendo en países históricamente considerados grandes, desarrollados, importantes. Entonces, el fallo que pueda llegar a decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos es especialmente vital ya para las economías de todo el mundo, y es por eso que hay tanta expectativa, y es por eso que ha habido tantos apoyos para la Argentina, no solamente de países latinoamericanos como Brasil, como México, sino también ha habido apoyos de países europeos como Francia, como España, como Italia misma, e incluso, como no podía ser de otra manera, también lo hubo de los propios Estados Unidos. Estados Unidos, cuyo gobierno podría ser vuelto a considerar acerca de lo que opina sobre este caso argentino por parte de la Corte Suprema. Se puede abrir una instancia que es que la Corte Suprema, antes de emitir un fallo, diga: bueno, primero tomamos el caso, eso es lo más importante. A lo que aspira Argentina es que la Corte tome el caso. Porque si la Corte dice mañana no tomo el caso, se da por sentado el fallo inmediatamente anterior, que es este fallo que dice que los fondos buitres pueden cobrar todo lo que están solicitando. Así las cosas, si mañana la Corte Suprema dice tomamos el caso, se espera que una de las primeras definiciones de la Corte sea: vamos a escuchar al procurador de gobierno de los Estados Unidos. Y ahí entonces el gobierno de Estados Unidos seguramente se va a despedir, como ya lo ha venido haciendo todo este tiempo, que es a favor de la Argentina. Y si había alguna duda en el Congreso, entre algunos parlamentarios, opositores a Obama, y especialmente también opositores, por qué no decirlo, a la Argentina, parece estar diluyéndose con la presencia muy, pero muy, muy importante de una delegación de legisladores argentinos de las distintas fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso. Hay legisladores de Frente para la Victoria, hay legisladores de PRO, hay legisladores de Unión Cívica Radical, del Frente Amplio Progresista de Wiener, hay legisladores incluso del Nobel Frente Renovador de Sergio Massa. Están en, y también de, digamos, de lo que sería el resto de la coalición cívica, ya hoy, digamos, aliada en lo que es UNEN, con el radicalismo y con el FAP. Esta presencia de legisladores inédita, sorprendente, súper bien recibida en los Estados Unidos, tanto por el gobierno de Barack Obama como con los legisladores del Congreso, tanto los demócratas como los republicanos, sorprendidísimos de que no están acostumbrados a que vaya una misión de fuerzas de distintos bloques de la vida política de un país, y todos con una misma idea sobre lo que van a plantear, sin, digamos, fisuras, todos diciendo: nosotros venimos acá porque consideramos que es vital que la Corte Suprema tome el caso y que además no falle a favor de los buitres con todo lo que están pidiendo. En todo caso, que abra otro escenario, o que diga que se embromaron por no entrar a los canjes, o que abra una nueva instancia de negociación para que se sienten y terminen de abrochar y de darle definición de una vez por todas a lo que queda, ese 7% que queda de deuda en default, en situación de pagos de la Argentina. Eso es lo que fueron, es el mensaje que fueron a llevar nuestros legisladores, un mensaje que parece haber sido muy bien recibido, que no se han escuchado voces en contra, y bueno, mañana llegará la hora de la verdad. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy todo el mundo está pendiente del fallo de mañana, no solamente en Argentina o en los países emergentes. también están muy, pero muy preocupados en economías desarrolladas, en economías del primer mundo, especialmente las europeas, donde tienen un lío bastante grande con las deudas que han estado contrayendo en los últimos tiempos y que ya en algunos casos, como el de Grecia, se ha empezado a estudiar la reestructuración, y en algunos otros, como el de Italia y España, no desechan que tengan que hacerlo, pero no quieren tomar ninguna decisión hasta no saber qué va a pasar con el caso de la Argentina. Dicho esto, saludo a el operador técnico nuestro de todos los miércoles a la noche, Jorge Aguayo, y doy inicio a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSBE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30501107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641405-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí hasta la medianoche. Ha hecho su ingreso Rocío Galván. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, todavía con la ausencia de Mariana Prado. Ya veremos cuándo logra reintegrarse. Probablemente, no sé si hoy saldrá hablando con nosotros, si no por teléfono, si no seguramente la estaremos teniendo aquí en la próxima semana o la otra. Sí, sí. Se encuentra con mucho trabajo. Está con mucho trabajo, por suerte, bueno, sí, afortunada. Es suerte, no es enfermedad, no es tampoco algo más placentero como puede ser unas vacaciones, bueno, pero es trabajo y eso está muy bien. Exactamente. Bueno, tenemos una nota. Estamos comunicados ahora con el titular de lo que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la... Ahí está, no tenía retorno. De Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, con quien queremos charlar un poco de lo que fue el anuncio del envío del proyecto para modificar lo que es el IVA en las publicaciones culturales y además todo lo que es la ley de fomento a las revistas culturales que están ellos impulsando. Él es Daniel Varedes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Rocío, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Daniel Badenes, perdón, la R estaba de más. Bueno, Daniel, contanos en principio cómo recibieron desde el sector de revistas culturales el anuncio del gobierno de la semana pasada. Bueno, en principio tuvo muy buena recepción porque es como pasar de un momento en el cual no te escuchan o te dicen que estás loco a escuchar un anuncio en el cual... El anuncio te dice que tenías razón. Nosotros desde las revistas culturales independientes hace tiempo veníamos denunciando la injusticia impositiva que sufren los editores independientes. Esto es desde 2001, Domingo Cavallo, como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, decidió imponer el IVA a las publicaciones periódicas y hacerlo en acuerdo con los grandes actores del mercado, a los que garantizaba que podían descontar esa plata de otros, de aportes patronales o otros aportes al Estado. Es decir, en el 2001, hay que decir esto, en muchos lugares del mundo las publicaciones periódicas que son entendidas como bienes culturales no pagan el impuesto al valor agregado, y esto era así en Argentina también durante mucho tiempo, hasta esta medida de Cavallo en acuerdo con Clarín, con La Nación, que no se vieron afectados porque pagaron en un lado lo que dejaron de pagar en otro. Entonces estamos ante la situación de las revistas culturales independientes pagando más impuestos que las grandes corporaciones. Esto es uno de los planteos que nosotros incluíamos en nuestro reclamo de una ley de fomento a las revistas culturales independientes. era posiblemente el que más reticencia tenía de ser escuchado por parte de algunos diputados, que nos decían, bueno, está todo bien con la ley, salvo que quizás el tema impositivo es complicado. Bueno, lo que nosotros decimos ahora es, si lo que era un obstáculo, lo que era el principal escollo, ya está saldado en el proyecto del Poder Ejecutivo, ahora vamos ya por la ley de fomento de revistas culturales. Uh-huh. Sobre la ley de fomento de revistas culturales, fue presentada por el diputado Rivas, ¿verdad, Jorge Rivas? Sí, junto con otros legisladores que integran el Congreso, sí. Uh-huh. ¿Y de qué se trata esta ley? Bueno, es una ley que apunta a fortalecer al sector, que apunta a resguardar y a fomentar la existencia de nuevas revistas, nuevas publicaciones de autogestionadas e independientes. Entonces, no es una ley para las, en este caso, 370 revistas que integran Aresia, es una ley para que puedan existir otras revistas con el grado de independencia y con la posibilidad de trabajar de los trabajadores de la comunicación sin patrón, pudiendo decir sin restricciones y sin los silencios que caracterizan a los grandes medios. La ley prevé una serie de instrumentos, desde la difusión por parte de ciertos medios estatales o la compra por parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de parte de las tiradas, hasta instrumentos como el acceso al crédito, que parece una cosa menor, pero es fundamental si que cuando uno se pone a hacer una... Cuando uno piensa una revista, desde el momento que uno piensa una revista, la lleva adelante, produce las notas, produce las fotografías, diseña, manda imprenta, esa revista sale de imprenta, la coloca en los kioscos y llegan los primeros dineros de devolución 75, 90 días después, uno en el medio tuvo que entrar varias veces en imprenta, y eso es un costo financiero que una gran corporación puede bancar fácilmente, pero un grupo autogestionado no. Lo que nosotros decimos es necesitamos el acceso al crédito para eso, necesitamos crédito para poder congelar el costo del papel, que es uno de los grandes problemas de los editores independientes, que hoy es un mercado que está oligopolizado y ya este año enfrentamos aumentos increíbles que no solo, ni siquiera responden al aumento del dólar, responden a caprichos y a maniobras extorsivas del mercado de producción de papel. Por eso nosotros decimos que el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que garantizar que puedan existir estas voces que traen democracia comunicacional al sector gráfico. ¿En qué condiciones está ahora la ley? ¿Por dónde está caminando? La ley tiene que pasar por la Comisión de Cultura, la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados primero. Con los integrantes de esas comisiones hemos estado conversando. Ahí en general tuvimos muy buena recepción y lo que ahora estamos pidiendo es que se reúnan las comisiones para firmar los dictámenes y el proyecto llegue al de la Cámara de Diputados de la Nación. Esperamos en poco tiempo estar conversando con los senadores para poder dar para adelante con esta ley de fomento de revistas culturales. Uh-huh. Daniel, la última pregunta. Vos dijiste que son 370 las revistas culturales en las cuales están bajo Aresia. ¿Cómo es la realidad? ¿Cuánta gente emplean? ¿Cuáles son los nombres más conocidos de estas revistas? ¿Cómo? Digo, ¿cuánta gente emplean? ¿Cuál es la realidad de estas revistas? ¿Cuáles son las más conocidas? Bueno, sería injusto decir cuáles son las más conocidas porque una de las mayores riquezas de Aresia es que es una organización profundamente federal. La mayor parte de las revistas que en la asociación son revistas del interior del país, del mal llamado interior del país, porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires también está en fronteras de la Argentina. Pero tenemos nodos organizados en las provincias. Yo te podría decir la revista Mural en Rafaela, como te podría decir la revista Al Margen en Bariloche, como te podría decir la revista Barriletes en Paraná, y son todas revistas que son muy importantes para sus comunidades. Pero si pensamos en los kioscos de revistas de la capital federal y MU, Barcelona, son revistas importantes que están haciendo un aporte importante para democratizar las voces. La Pulseada, Estructura Mental de las Estrellas, Otro Viento, Mascaró en La Plata, son muchas revistas, insisto, son 370 revistas que calculando la tirada y la lectura, calculamos que tenemos 4 millones de lectores mensuales, es decir, no estamos hablando de un sector marginal alternativo, estamos hablando de un sector que no se caracteriza por cartelizar la producción de bienes culturales. No queremos ser grandes, queremos ser muchos, no queremos competir, queremos compartir, pero queremos todos poder existir y expresar las voces que expresamos. Uh-huh. Clarísimo. Daniel Badenes, presidente de Aresia, gracias por este contacto y lo retomaremos en otro momento en Con Otros Ojos. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Seguimos hasta la medianoche entonces haciéndole compañía y después de hablar sobre el asunto de las revistas culturales, seguimos con un tema de ámbito social, ¿no? Sí. Pero un poquito más dramático. Sí, tiene que ver también con la inclusión. De alguna forma las revistas culturales tienen que ver con la inclusión de las voces que no se escuchan o que no son tan difundidas. Esto también tiene que ver con la inclusión, pero desde el punto de vista de la justicia. Sabemos que en nuestro país en los últimos años se ha estado dando un proceso de tratar de acercar la justicia a la gente, a las comunidades, a los barrios, etcétera. Uno de los de las grandes formas que tuvo esto, por ejemplo, se me ocurre, es la Comisaría de la Mujer o todo aquello que tiene que ver con tratar de asesorar a la gente, de acercarla a las dependencias del ANSES o del Ministerio de Trabajo cerca de en los barrios, que tiene que ver con la presencia del Estado en las comunidades a nivel más cercano todavía. Se acaba de presentar hace poco lo que es un programa de agencias territoriales de acceso a la justicia, ATAJO, el nombre le ha quedado bastante bien, en las villas. El primer experimento, o la primera experiencia de este programa va a ser en la Villa 31, una villa que tiene un gran trabajo social, histórico trabajo social por parte del Estado en los diferentes gobiernos. El que va a estar al frente de estas agencias territoriales de acceso a la justicia es el fiscal Julián Axad, que ya tiene una experiencia bastante amplia en lo que es la población juvenil, puntualmente, que ha trabajado como defensor público juvenil en La Plata. Así que esto lo va a trasladar, esta experiencia la va a trasladar en lo que es puntualmente los sectores más vulnerables de la población y también lo que son los asentamientos y las villas, que más propiamente son barrios en situaciones, en condiciones de vida un tanto dificultosas, pero que ya son barrios hechos y derechos de alguna forma. Y, por ejemplo, esto es la Villa 31, que ya tiene una fuerte presencia del Estado desde otro punto de vista. Estas agencias, que se llaman ATAJOS hacia la justicia, van a tener la función de recibir y canalizar las denuncias de la gente, además de asesorar y de proveer información sobre derechos. Eso es lo que puntualmente van a tratar de hacer estas agencias, que se van a encontrar directamente en territorio. O sea, se sale un poco de este paradigma del fiscal en su oficina, trabajando lejos de la realidad un poco concreta, y el fiscal yendo al territorio con gente, con un equipo de trabajo, para directamente estar en el lugar, tener una presencia y que la gente se acerque. No solamente cuando hay una situación ya, de un delito o de violencia, sino puntualmente también puede suceder que sea simplemente para asesorar y para entender qué está pasando, no sé, desde el punto de vista de la documentación de la persona que está en ese lugar hasta, bueno, me pasa tal cosa, necesito saber cuáles son los caminos legales para llegar a mi objetivo. Una de las cuestiones es que lo que tratan de hacer, lo que decía Axad, explicaba, era que tratan de salir un poco del modelo, como decía antes, de justicia, un tanto vinculado al iluminismo, a lo más clásico, para pasar a modelos más vinculados a lo que se experimentó en Bolivia o en Venezuela, ¿no? Donde yo, como decía recién, la idea es acercar al juez o a la justicia a los barrios. Algunos de los problemas específicos que ya estuvieron monitoreando los fiscales y la gente del Poder Judicial es que se ve mucho en este tipo de asentamientos condiciones, primero la condición de la vivienda. Si bien algunos son barrios que ya tienen una historia muy fuerte, sigue habiendo problemas en cuanto, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, la falta de desagües, muy importante también el tema de la contaminación del riachuelo, y también aparecen otros problemas a tratar, que son, por ejemplo, los enfrentamientos entre las bandas narcos, que es uno de los temas que se repiten y que ha ganado mucho el tema, ha ganado la tapa de los diarios últimamente, pero hay que salir de toda esta cuestión de las páginas policiales para pasar también a las páginas sociales. También está el tema de las adicciones y el tema de los crímenes violentos que se dan con mayor frecuencia en este tipo de lugares. Lo que se va a tratar es trabajar con los referentes de los barrios, no trabajar en forma aislada, porque eso es algo estratégico. Es, por ejemplo, ir con aquel que es un vecino histórico del lugar y tratar de, o con las organizaciones barriales, o tratar de hablar con los curas villeros que tienen una figura bastante respetada en los barrios. Así que la primera de las agencias territoriales, Atajos, van a estar en la Villa 31, pero se pretende que esto se multiplique en los diferentes asentamientos de Capital y del área metropolitana. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Bien, continuamos haciendo la compañía. En esta oportunidad vamos a tener otra comunicación telefónica, que es con nuestro, como siempre, periodista, conocedor del mundo automotor, Roberto Nemec. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Qué se cuenta, Robert? Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué está pasando? Se dieron a conocer la cifra de mayo de producción, donde cayó un 36,6% comparado con igual mes del 2013, y si hacemos una comparación entre los primeros cinco meses del año, la baja llega al 22,20%, uh-huh, comparado con también el mismo periodo del año pasado, uh-huh, o sea, desde el mes de enero. Es decir, que la producción en general, como patentamientos y exportaciones, están en baja. Hablamos de patentamientos, y los patentamientos tuvieron una fuerte caída en el mes de mayo, con un 40% menos. Uh-huh. Y entre enero y mayo, la baja es del 22,74%, o sea que más o menos entre producción y patentamientos, la baja de los primeros cinco meses del año comparado con el 2013, más o menos es parecida. Uh-huh. Las exportaciones, que realmente es un punto importante y después lo vamos a desarrollar, cayeron en mayo un 25%. Tengamos en cuenta que el 80% de las exportaciones argentinas, tienen como destino final Brasil. Uh-huh. Sabemos que Brasil es nuestro socio estratégico y también tiene problemas económicos. Bueno, ante este panorama la pregunta es, ¿qué se está haciendo y cómo se puede empezar a solucionar? A ver, empecemos. El gobierno, ¿qué le pide a las terminales? Que bajen los precios. Que bajen los vehículos entre un 10 y un 15% y le ofrecen créditos prendarios subsidiados por el gobierno, es decir, por el Banco de la Nación Argentina. Uh-huh. Hubo diferentes reuniones. Las terminales, algunas, estarían en condiciones de ofrecer una baja no más del 5%. Uh-huh. En algunos modelos de producción nacional, porque todos los vehículos no pueden bajarse ni 5, ni 10, ni 15%, porque la mayoría de los vehículos vienen de Brasil, entonces el precio lo fija Brasil. Uh-huh. Eso es por un lado. Esta noticia de la baja de tasas o los topes que pone el gobierno a las tasas que podrían derivar en una baja, ¿es una buena noticia para el sector? Mirá, según como lo veas, o sea, una tasa, un crédito prendario que se estaba pagando, que era un usurero, 46%, bajarla un 38%, es decir, es importante, pero sabemos de que nadie tomaría un crédito personal o prendario a una tasa de un 38%, uh-huh. Es decir, tendríamos que volver a unas tasas normales a junio o julio del año pasado, pero también... ¿Cuánto era, te acordás? Y habla, eran tasas del 25%, entre el 23 y el 25%. Una diferencia importante. Claro, de todas maneras, hoy hay bancos que salieron a decir de que es una propuesta que fue consensual, que no fue consensuada, y que eso puede llevar a que los bancos, es decir, con esta tasa, presten menos plata. Entonces, muchachos, acá el tema es las terminales, los concesionarios y los bancos, ¿tienen espalda para aguantar este chubasco? Es decir, mientras que se habla de suspensiones, mientras que se habla de despido, sin ninguna duda que sí, porque los últimos años fueron florecientes, es decir, en todo el aspecto de la del núcleo de la industria automotriz en general. Y los concesionarios, sobre todo, es decir, te dicen que con un mercado que se estima de 650.000 unidades para este año, uh-huh. Es decir, es lo mismo que cuando comenzó el repunte en el año 2009 con este volumen. Dicen que se tienen que adecuar a la nueva modalidad, pero para ellos es un mercado normal. Claro, ¿no? Simplemente hay que adecuar, es decir, cuando las terminales o cuando vos vendías, suponete, el año pasado 950.000 unidades, hubo concesionarias que se sobredimensionaron en cuanto a personal, estructuras y demás, y ahora lamentablemente se van a tener que adecuar a la nueva realidad, que es claro. Volver al 2009 cuando, es decir, no habían crecido de la manera exponencial que crecieron. Claro, ahora... Pero hay un tema, es decir, que es la palabra baja que está dando vuelta en el mercado y que para las operaciones. Porque tanto por el lado del gobierno, es decir, que todos los días hay notas donde, es decir, pide que los autos bajen, es decir, y por otro lado, es decir, las terminales y los concesionarios dicen que no pueden bajar. Entonces, ante este panorama, las pocas ventas que pueden haber, si vos decidiste en este momento agarrar y decir, bueno, me voy a meter, pese a que el valor de los autos, a comprarme un modelo para renovar el que tengo y demás, vos te quedás con la platita en el bolsillo y decís, no, si el gobierno me está diciendo que va a bajar un 15%, claro, no va a bajar un 15%, claro, pero va a bajar un 5%, no importa. Claro. Ese 5 para mí es muy importante, es decir, cuando termina toda la financiación del auto, patentamiento, uh-huh, y todo. Entonces, eso está enfriando el mercado. Hoy puede ser un día clave, es decir, se está comentando, es decir, de que el gobierno anunciaría, porque ya lo terminó de arreglar con Brasil. Sí, sí, ya se firmó el acuerdo, se firmó el acuerdo. Bueno, es decir, la prórroga de un año del acuerdo automotor con Brasil, lo que representa realmente un espaldarazo muy importante. Claro. Por eso yo decía, yo quería llegar acá porque esto va a ser muy importante porque el 80% de la producción de acá, uh-huh, va a Brasil. Es decir, esto significa que, es decir, este acuerdo iría acompañado de un lanzamiento, es decir, de ofertas, uh-huh, que ya se están haciendo, pero con bajas en algunos modelos, como lo habíamos dicho, y financiamiento subsidiado por el gobierno. Uh-huh. Esto va a ser así, es decir, esto va a caminar, es decir, el acuerdo sin ninguna duda, es decir, va a dar oxígeno a las terminales porque, uh-huh, por cada dólar que se exporte, vos vas a poder importar 1.60 de dólar, o sí, sea, que es un flex, que se lo llaman. Esto para las fábricas es muy importante, ¿por qué? Porque Brasil, estando en caída también, te asegura la producción de vehículos que vos tuviste durante el año 2013. Entonces, por ahí la cosa empezaría a cambiar. Ajá. ¿Cómo se va a manejar el mercado interno? Es decir, con estas tasas subsidiadas, y si son, es decir, de lo que se habla, de un 38%, 36%, yo dudo que realmente los créditos prendarios se puedan dar. De todas maneras, ojo, nosotros veníamos diciendo de que del volumen de casi 1 millón de unidades que se vendieron durante el año 2013, un 28% solamente, es decir, se compró financiado, sino era usado, claro. Es decir, y contado, es decir, o contado solamente, y muy poco era financiado. Claro, claro. Es decir, es ¿por qué? Es decir, porque la gente no lo tomaba porque las tasas eran altas. Uh-huh. Y no hablemos, es decir, para el mercado de autos usados, que también está en una situación compleja, supuestamente la semana que viene, es decir, se harán los números de mayo, que sin ninguna duda también tendrán, es decir, la tendencia a la baja, que viene reclamando el sector del usado créditos, inclusive al gobierno le pidieron de que intercediera, es decir, para que los bancos otorgara, es decir, créditos blandos para la compra de vehículos usados. Sí. ¿Vos sabes qué? Nunca se pudo llevar a cabo. ¿Sabes? Las realidades son diferentes. Pero a veces el mejor pagador es el de una cuota chica, claro. De una cuota chica de un auto usado, y si tiene más morosidad la persona que compra un auto cero kilómetro. Uh-huh. Y estadísticas, es decir, lo demuestran. Veremos qué pasa en el segundo semestre del año. Uh-huh. Las concesionarias, dicen que el año ya se terminó, que van a estar en los números que yo te dije, 630, 650 mil unidades. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención en el tema de las automotrices, es decir, las exportaciones. Uh-huh. Es un dato muy importante, es decir, la prórroga del convenio va a dar aire, y a partir de ahí, bueno, es decir, se verá también, es decir, qué modelos incluyen, si realmente hay terminales de que van a cumplir el compromiso de bajar autos, porque en el día de ayer Constantini, que es la presidenta de General Motors, dice: nosotros estamos para fabricar autos, no para perder plata. Es decir, cuando se le preguntaron, sí, si ellos están de acuerdo, es decir, con bajar los autos. Uh-huh. Yo creo que se dieron una serie de cosas, de evaluación, inflación y demás, y precios reprimidos que llevaron a esto, pero que en el fondo tienen, vamos a ser claros, tienen colchón para negociar, es decir, para bajar un poco los autos hasta que la economía en este rubro empiece a caminar de nuevo. Yo creo que si a partir del 2015 las 650.000 unidades, y con la producción en marcha, subirán a 700.000, no descartamos de que vuelva un boom nuevamente del auto, y habrá que ver hacia fin de año si el gobierno, es decir, está bien de caja, como uno lo llama, y uh-huh, tal vez baje un poco o suba los techos para los puestos para los impuestos internos, sin sacarlos, para que no entren, es decir, ciertos autos como el nuevo Citroën C4 Lunch, que con este último aumento ya entró, y ya avisaron en Citroën de que cuando se termine el stock que hay en las concesionarias, ese auto no se va a vender más, y realmente es una picardía, porque se apostó a traer un auto y descontinuarlo en 2 o 3 meses cuando tenía mucha aceptación, no tiene sentido. Entonces yo creo que en el transcurso de los próximos 2 o 3 meses vamos a ver una tendencia de cómo se van a ir dando las cosas. Perfecto. Bueno, Robert, como siempre, muchísimas gracias por tu intervención, y estaremos volviendo a estar en contacto el próximo miércoles. Dale, que tengas un fuerte abrazo. Una buena noche. Hasta luego. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y ahora pasamos de estar comunicados con Roberto Nemec, nuestro especialista en mercado automotor, a estar comunicados con Mariana Prado, que finalmente no nos acompaña físicamente, pero sí lo hace virtualmente. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te trae por aquí, Mariana? ¿Qué me trae por aquí? Bueno, vos sabés que ayer estuvo reunida la presidenta con los gobernadores de lo que se llaman como las provincias hidrocarburíferas, lo que conforman la OFEPI, la Organización de Estados de Hidrocarburos, Productores de Hidrocarburos. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿Con qué objetivo se reunieron? Bueno, se está debatiendo, se está discutiendo armar una nueva ley de hidrocarburos. Actualmente hay una ley de hidrocarburos que se reglamentó cuando se expropió YPF, que bueno, declara de interés nacional los hidrocarburos y se proyecta alcanzar el autoabastecimiento por parte de YPF. Sí, uno de los objetivos de YPF es alcanzar el autoabastecimiento. Cuando se la expropia YPF a Repsol, lo que se hace es que las provincias tengan una mayor injerencia en las decisiones y en lo que significa la producción. Algo que habían ido perdiendo las provincias a medida que cada vez Repsol tomaba más fuerza en lo que fue la privatización. Bueno, justamente uno de los puntos de esa expropiación que se hace a Repsol tenía que ver con esa pata de federalizar los hidrocarburos y de darles mayor decisión a las provincias que son dueñas. Recordemos que cada provincia que es dueña del terreno de la tierra de donde se extraen los hidrocarburos, con lo cual, digamos, ahí tenían que tener decisión. Tenían que poder tener decisión. Bueno, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Qué es lo que se debate ahora? Crear una nueva ley de hidrocarburos, sobre todo con vistas a lo que son los no convencionales, ¿sí? Que nosotros ya hemos hablado varias veces en el programa, que tienen una extracción mucho más compleja. Exacto. Y de los cuales Chevron es uno de los principales extractores a nivel mundial, que es una de las, digamos, que es una de las mayores petroleras con las que se firma el primer acuerdo de YPF, ¿no es cierto? Bueno, lo que busca este nuevo proyecto justamente es regular el tema de la extracción de no convencionales. También habla de lo que se llama lo que tiene que ver con definir las condiciones para la extracción del petróleo, fundamentalmente, como decíamos, del tema de hidrocarburos, de no convencionales, y también lo que se habla de lo que se llama el acarreo, ¿sí? Que esto es que las empresas provinciales puedan ser parte de proyectos petroleros como socios activos. Claro. Es decir, que tengan no miren desde afuera. Tengan decisión. No sé cómo venimos con el tiempo. No, tranquila. Tenemos que ¿qué es lo que se empieza a hablar? El gobierno nacional le presenta ayer, la presidenta junto a Kicillof, a Capitanich, a Devido, les presenta un bosquejo, una base, un inicio sobre este proyecto, este nuevo proyecto de ley. Se empieza a debatir, sabemos que todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas no se debate en una reunión que tiene más un tinte más político, ¿no? Sobre todo con la presencia de la presidenta no se va a poner a discutir un punto de una ley. Bueno, justamente lo que se hace es presentarse este proyecto, las provincias se llevan ese bosquejo, esa idea, y la van a trabajar con más tiempo, de manera más técnica, y el lunes va a haber una nueva reunión para ver qué avances hubieron en estos días y a ver si se puede ir ya delineando con más, ya con trazo más grueso esta nueva ley. Que como decimos, tiene principalmente dos objetivos. Aumentar las inversiones, que es uno de los principales objetivos, que a su vez el objetivo de aumentar las inversiones es alcanzar el autoabastecimiento como como la ley de expropiación, claro. ¿Sí? Que bueno, justamente uno de sus principales fines tenía que ver con eso, con que alcanzar el autoabastecimiento energético en el país en los próximos años, y para eso se van armando diferentes estrategias. Una tiene que ver con esta nueva ley. Quienes estuvieron por parte del gobierno Bebido, Kicillof, Capitanich y Zanini acompañando a la presidenta, que fue quien presidió la reunión, y además, bueno, todos los gobernadores de las provincias que conforman la OFEPI, presididos por Bussi, que es de Chubut, que es el presidente actual de la OFEPI. Va cambiando la presidencia. ¿Cada cuánto, sabes? Según los años, sí. ¿Todos los años? ¿Cómo? ¿Cada cuánto va cambiando lo que cada 2 años. Ah, cada 2 años, bien. Exacto. O sea, que pero originalmente es el legal que más tenía, más participación tenía. Perfecto. Sí, ¿algo más querés decir? No, contarles eso. Si querés sí. Te digo quiénes otros estuvieron, porque es interesante saber que, por ejemplo, una provincia que es hidrocarburífera y que no se conoce, por ejemplo, Formosa. Mira vos. Sí, sí, Salta. Son todas provincias que forman parte de la OFEPI, que tienen hidrocarburos. En algún momento de hecho, sigue haciendo YPF cuando lanza todo el plan para hacer lo que son los, como un mapa de la Argentina, donde están las reservas, también busca en Buenos Aires, por ejemplo. No forman parte de la OFEPI hoy, claro. Pero están buscando hidrocarburos, sí, porque sí. Creen que puede haber en al alguna sur, ¿no? formación al sur, rocosa. Al sur de la provincia, ¿no? Al sur de la provincia, sí. Al sur y hacia el lado, y hacia el lado del oeste, la Pampa, ¿no? Claro. Hacia todo lo que tiene formaciones más altas, se supone que puede haber ahí. Claro. ¿No? Todo lo que es lo que son sierras. Sí, sería fabuloso. Claro, porque son recursos para las provincias. Es ingreso genuino para la provincia. Exactamente. Sabemos que todos los ojos están puestos en Vaca Muerta que está en Neuquén y a partir de toca una parte de Mendoza hacia abajo. Exacto. Esa roca madre es la más, donde están todas las miradas del mundo, ¿no? De la Argentina. Sí, nada más. Sí, clarísimo. Del mundo puestas hoy. Bueno, Mariana, ¿cuándo te vamos a tener por acá? ¿Alguna idea o no? Seguramente el miércoles que viene, ¿no? El próximo. Bueno. Ya pueda ir. Perfecto. Las cuestiones laborales me permitan. ¿Y el miércoles que viene nos hablamos o no? Nos encontramos por teléfono. Ah, buenísimo. Sí, charlamos un poco a ver cómo está Este tema de la ley. Bueno, que tengas una linda noche. Igualmente, buenas noches a todos. Hasta luego. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo. Bueno, muchas gracias a Mariana Prado, que la tuvimos por teléfono. Gracias a Rocío Balbán, que me acompañó personalmente, que además estuvo a cargo del programa en las últimas 2 semanas que yo estuve ausente, y lo hizo de manera impecable. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Oz de Binario, Presidencia de la Nación, Banco Hipotecario,